Llama Luisico, ¿cómo va? Hola, ¿cómo ¿Qué están? Tal? Qué lindo poder hablar con ustedes. Bien, muy bien, muy bien. Así que bueno, saludo a todos los que están ahí, a todos mis familiares y mis amigos de Tandil. Yo de acá, desde lejos. ¿Y cómo está Rosario? ¿Lindo? Está lindo, hoy está, es una mañana linda, es decir, hoy está fresca pero linda, a diferencia de ayer que fue esa gris, fea, fría. Así que, pero igual acá está el calor de la fiesta cardiológica, ¿no? Estamos en un congreso que para nosotros es el Nacional de Cardiología, pero lleno de invitados internacionales, que fue un lío bárbaro con el paro, no sabes lo que hemos vivido, imagino, con el tema de que se caían los vuelos, pero tenemos a los grandes. De hecho, te invito, si querés ahora, revisá ahí en RHD Tandil, está colgada la charla de Josep Brugada, que es un catalán que marcó el síndrome de Brugada y que hoy hace, es un síndrome genético que hace muerte súbita en los que lo tienen, y está lleno de gente que hace muerte súbita corriendo todo por ese síndrome, pero él viene a hablar de la muerte súbita y en la charla nombra al síndrome de Brugada, que es el mismo. Ajá, y, pero él lo nombra como un síndrome, porque hoy lo tenemos como el síndrome de Brugada, que es una cosa muy... Así que tenemos la posibilidad de estar al lado de todos los internacionales, de los grandes, de los de afuera, los de acá. Qué y bueno, eso está muy bueno. Estamos en una fiesta. Vos me prometiste que otro día vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con lo que ha pasado ahí, pero hoy nos convoca esto del cigarrillo, algo tan difícil para el que fuma. Una adicción que se ha vuelto... Creo que este día es específicamente por el cigarrillo, más que nada, ¿no? Absolutamente. Vos sabés que el cigarrillo, vos dijiste, es el factor de riesgo cardiovascular más importante, pero que es controlable o que es modificable, porque con el solo hecho que vos pudieras o pudieses dejarlo hoy, ya empieza tu estado de mejoría. El tema es que lo puedas dejar hoy, porque hay todo un fenómeno, y al momento de pitar el cigarrillo, un estímulo que va al lugar del cerebro y en muy pocos segundos te produce placer. Entonces, cuando vos aguantaste, y de hecho es el secreto de las tabacaleras, de que no se te vaya a apagar en los próximos 20 segundos, porque en 8 ya llegó a darte placer y te garantizan de que vas a fumar el próximo. Entonces, verdaderamente, hay una trampa escondida en ese monstruo que se llama cigarrillo, que tiene que ver con el placer en lo más profundo. Es una adicción poderosísima, del mismo de las que uno teme de otras drogas, que por eso no lo pueden dejar. Pero la realidad es que tiene una acción directa sobre múltiples órganos, pero particularmente, y en el día de hoy, en el área de lo cardiovascular, es el factor de riesgo, modificable más importante. ¿Cuántas personas logran dejar de fumar, de las que quieren dejar de fumar? Mirá, la verdad que ese número no te lo puedo decir porque te estaría mintiendo, ¿no? Soy yo, porque no hago los cursos, pero ahí habría que preguntarle a Catalina, a todos los que trabajan en el dispensario. Son muchas. Lo que es importante, claro que sí, lo importante es que, y esto sí, verdaderamente hay que remarcarlo, la gente del dispensario que trabaja con la idea de los cursos de dejar de fumar, tienen claro de qué manera se afronta una problemática que tiene que ver con la adicción. Es un concepto muy difícil de afrontar. No es que decir, che, dejamos de fumar, sí, dejamos de fumar, y en una semana empezamos de nuevo. Claro. Entonces, el punto es que cuando... Primero te voy a decir algo. Los seres humanos tienen etapas del cambio. Hay una cosa que se llama... Hay un autor que se llama Prochaska, que habló sobre las etapas del cambio. Hay una etapa en la cual a vos no te interesa dejar de fumar. Sí. Entonces se llama precontemplativa. Y por más que te digan, te muestren la etiqueta con el cáncer de pulmón, el corazón, la disfunción eréctil, lo que vos quieras, no te importa. Y no vas a dejar de fumar porque a vos te gusta fumar y porque no quieres dejar de fumar. Te da igual. Eso te da lo mismo. Después saltás una etapa donde ahí, en esa etapa de que no te interesa, alguien te tiene que seducir para que te diga, estaría bueno dejar de fumar. Bueno, ¿no? Recién, no que te diga cómo. Luis, recién yo les comentaba a los chicos que los casos que conozco que han dejado así de una es por amor, generalmente. O porque van a tener un hijo, chicas embarazadas. Exacto, o porque se enamoran de alguien que le da asco el cigarrillo y no quieren perder a esa persona. Claro, bueno, pero ahí le tuviste que hacer entender antes. Bueno, la muerte de un hijo es muy, muy distinto, ¿no? Es un estado, una bomba emocional que puede ponerse en contra de cualquier cosa. Sí. Pero cuando vos me decís, hay un motivador como la pareja. Sí, que es tan influenciante en la vida de uno. Un día uno encuentra a esa pareja y se engancha. Y si por un cigarrillo te empieza a trabajar de a poco, de a poco te va trabajando y vos vas pasando de etapa precontemplativa. La verdad que no quiero dejar de fumar, a una etapa de que estaría bueno dejar de fumar. Lo que pasa es que no puedo. fíjate que esa etapa ya es totalmente distinta, porque ya ahora vos querés, pero te sentís adicto y no podés. Sí. Una vez que te agarran en esa etapa contemplativa, la gente puede trabajar de una manera correcta para que vayan de a poco perdiendo el deseo, cambiándoselo, hasta que en un momento pueden dar el salto al no fumar. Y hacer eso es un cambio rotundo, porque cada vez que uno fuma, hay una serie de agresores en el órgano fundamental que es la arteria. Y vos me decís, ¿por qué la arteria? Porque yo te digo, la arteria es la que nutre al corazón, al cerebro, al riñón, al pene, a las piernas. Y vos me decís, ¿qué es lo que te enferma cuando hay un infarto? La arteria, no el corazón. El corazón es la consecuencia. Claro. Si vos tenés la arteria enferma, terminás con un infarto. Ahora, si la arteria es del cerebro, es una ACV. Y si la arteria fueron las renales en un tiempo, ajá, es diálisis. Y si vos lo preguntás a los 40 años, ya hay mucha gente que tiene disfunción eréctil, y a los 50 más, a los 60 más, ¿por qué? Porque envejecen las arterias. Y si vos las agredís con tabaco, fumado y con los elementos que de la combustión llegan a la sangre, agreden directamente a la arteria, entonces interesante, terminan afectando el punto. Interesante esto que decís de que la etapa contemplativa, ¿no? Esta que viene después de la negación, digamos, ¿no? La primera. Claro, la primera es negación. No quiero, la primera no quiero, la segunda estaría bueno y voy a intentarlo. Y después la contemplativa cuando ya lo empezaste a... ¿O cuál es? ¿La contemplativa es esa? Lo estoy pensando. La precontemplativa o lo que es, esa etapa no querés sacar, cambiar. En la otra ya pensás cómo y ya después empezás. Lo que después hay que sostener y hay que evitar la recaída, pero para eso sí están los profesionales de ese área. ¿Y qué, porque esa es la diferencia? Y hay que un grupo de contención que puede ser bien tu familia también, ¿no? Que haya gente alrededor que... Sin ninguna duda, que te excluya como fumador. Mucha gente intentó que la gente deje la droga y no se puede, por más familia y amor que le des. Sí. Hay una necesidad terapéutica. Claro, entonces, obvio, por obvio. Eso es que el tabaco es una droga bien contemplada en cuanto al aspecto adictivo que tiene. Sí. No es que vos fumás porque sos una jodida. Mm. Vos fumás porque después de haber pasado la etapa que te acostumbraste, que querías ser más grande porque eras chico y te querías ver más grande, hay placer, te lleva el placer, pega en el centro dopaminérgico del cerebro que da... Claro. Placer. Entonces vos, ¿y cuál es el punto? A una persona que consume cocaína, no la podés sacar de un día para otro, porque él ya sabe que es malo, ya sabe que se está sumiendo en un pozo, pero no tiene cómo pelearla. El tabaco es igual. Igual. Es igual. Entonces lo único que está más socialmente permitido, a claro. pesar de que ahí doy las gracias a dos cosas, a que hay un día del humo y que está Juanca Jiménez, que está acá en el Congreso, que ahora no pude encontrar, prometimos que nos vamos a encontrar y vamos a grabarles una nota para que ustedes tengan. Sí. Juan Carlos Jiménez pudo movilizar la ordenanza para que no se fume más en el lugar bueno. cerrado. Bueno, ¿qué hay? La sí. mejor antídoto para dejar de fumar es la determinación de uno mismo, ¿no? La demás, sí, la demás no, no sirve. Mira, déjame que te diga algo. Pues yo, escuchándolo así a charla de café, te digo, sí, podría ser. Pero la segunda es saber de que vas a pelear con un monstruo tan poderoso como la cocaína. Y que para poder ganarle tenés que tener una estrategia profesionalmente armada. Es verdad que hay tipos que dijeron, hoy no llevé los cigarrillos en el coche, hoy dejo de fumar. Porque ese hace mucho tiempo que está contemplativo lo que no sabía cómo hacerlo. Y ese día encuentra en la fuerza de voluntad un gran elemento. Sin embargo, no siempre funciona. Porque después estás en una peña, el otro está fumando y recae. Claro. El concepto es, porque eso es un fumador que no fuma, no es que eso, es un adicto que no consume. Esa sería ayuda la mucho práctica, rodearse, porque... lamentablemente, pero sí. ayuda mucho a rodearse sí. con personas sí. que no fumen. Obvio. Y en eso también, últimamente tuve un grupo que nadie fumaba y un día no, yo no estaba. Fumás menos. No, yo no estaba fumando directamente. Fumás menos. No, claramente, no fumé más. Si agarrás, no fumé más. Sí, agarrás a 100. Que los ponemos y los medimos contra 100 que no, los expones a grupos no fundamentalistas, coherentemente no fumadores. Y dicen, no, pará, vamos a... Y con el paso del tiempo, te das cuenta de que vos empezás a fumar menos comparado con nosotros. Que sí, tal cual. Acá llega otro tandilense cardiólogo, el doctor... No. Somos muchos cardiólogos de Tandil que estamos acá cerquita. Qué bueno, así Luis. Que bueno, ¿qué hay es de, un gran momento. ¿Qué hay de esto? Yo un día me quedé muy impactada. Por último, te pregunto esto porque sí. Paola Celaya, que es nuestra compañera y sí. que su pareja sí. es cardiólogo, me contó este dato de que era la mayoría de gente joven que termina muriendo ahí en la clínica del corazón sí. es por cigarrillo, me decía. Mucho, mucho. El cigarrillo es un enemigo directo de todos, porque en realidad el cigarrillo tiene una etapa crónica que podría ser el que va inflamando la arteria y empieza a fabricar esas placas de colesterol. Cuando uno piensa en colesterol, no es un disparo de grasa que viene volando por el aire y se pegó en un caño. No, es un proceso de que el forro interno de la arteria, un alfombrado interno de la arteria, con el mal cuidado, el pisoteo, la agresión del cigarrillo en la alfombra, la permeabiliza y deja que empiecen a pasar sustancias abajo de la alfombra. Es decir, que la agresión crónica, despacito y todos los días, va a producir una erosión en la alfombra que termina haciendo que se llene de mugre abajo de la alfombra y hace una pelota que se llama placa de colesterol. No viene en el aire agarrado así de un místico y mágico. Claro. Pero aparte, tiene la nicotina, es un gran vasoconstrictor y muchas veces es gatillo el evento de este día de hoy. Es decir, por un lado es el fabricador crónico de la enfermedad y por otro lado es el que te condena y el verdugo que te dice hoy es tu día de gracia. Sí. Y te ejecuta por el efecto de la rotura de una de esas placas por vasoconstricción. Es una ruleta rusa. Es una ruleta rusa, sí, que te hace pagar como el tiro final y como el predisponente que te lleva a que vos puedas pegarte el tiro final. Por eso es que ejecuta jóvenes, ejecuta medios, ejecuta grandes. Y eso es hablando de corazón. Sí, sí. Cuando llames al neumonólogo te va a dar toda la otra rama, que es la que pasa en el pulmón por la agresión directa del humo en toda la vía aérea. Entonces estamos hablando de muchos lugares donde lastima. Luis, te volvemos a llamar en unos días, pero para que nos cuentes sobre el congreso y todo lo que hayas escuchado. Seguramente hasta sé que sabes mucho y que vivís estudiando, pero seguramente debe haber cosas novedosas también, supongo, para vos ahí. Sí, yo creo que alguna. Si vos me decís de qué vamos a hablar mucho más que de lo que pueda haber, porque las novedades las tenés hoy, prendiste ahí, donde estás, al lado de la compu, y te vas a enterar en 10 minutos lo que es, por dónde va la cardiología. Pero ¿sabés qué? Te voy a contar qué significó este congreso y qué significó las acciones a la comunidad, que es donde yo estuve participando directamente porque fui responsable de ese área, y para poder decir tantas cosas. Bien, déjame que te diga una sola. Hoy a las 12, Rafael Marcielo, que lo nombrabas recién, que es el otro cardiólogo, va a estar presentando un trabajo salido de Tandil para el congreso, y mis acciones salidas de Tandil para el congreso y para toda la comunidad, y hasta hicimos una encuesta que fue de valor mundial. Mira. Con lo cual, eso es lo que vamos a hablar. Roles que tienen que ver con las cosas que podemos hacer. Los que vivimos allá, que a veces pensamos que estamos muy lejos y somos muy chiquititos, y sin embargo, pudimos dejar nuestra impronta en el país y en el mundo. Bueno, felicitaciones por nuestros cardiólogos tandilenses ahí en el congreso. ¿Viste? Gracias. Somos varios los que estamos acá. Qué bueno. Es buenísimo. Bueno, Celio, muchísimas felicitaciones. Gracias por la nota. Gracias. Y al grupo, les mando un beso y bueno, ya estaremos la semana que viene. Dale, te llamamos. Un beso grande. Luis Sico.